Muchas personas obtienen su valor propio y autoestima de lo que las personas opinan acerca de ellos, preguntándose cosas como ¿les caeré bien? ¿Me aprobarán? ¿Pensarán que soy importante? A causa de ello, de esa inseguridad, pasan sus días queriendo quedar bien ante los demás. Tratan de ganarse a la gente e intentan cumplir todas sus expectativas. Pero cuando hacemos esto, terminamos siendo controlados y manipulados por ellos. Dejamos que la gente nos coloque en su molde y nos convertimos en algo que realmente no somos. Hay personas en este momento que no están siguiendo su sueño porque están muy preocupados por cumplir las demandas de todos sus familiares y amigos, por miedo a perder su aprobación y a decepcionarlos. El problema es que si su aprobación solo se basa en que vos cumplas todas tus expectativas y los mantengas felices, entonces no son verdaderos amigos, sino manipuladores y te están controlando. Existe una verdadera libertad en saber que vos no necesitás la aprobación de los demás. Vos ya tenés la aprobación de Dios, que es la más importante. No desperdicies tu vida tratando de mantener a todas las personas felices. Algunas personas ni siquiera quieren ser felices. Tenés que tener la seguridad para decir: te quiero, pero no permitiré que me controles. Quizás no me des tu bendición, pero no importa, tengo la bendición de Dios. No te dediques a complacer a las personas. Dedícate a complacer lo que tenés dentro del corazón. Quizás pienses: si me dedico a seguir a mi corazón, no los haré felices. Tal vez es hora de que ellos no sean felices en lugar de que vos no seas feliz. Tenés que tomar el control de tu propia vida. Si estás siendo manipulado y permitís que alguien te presione en convertirte en algo que vos no sos, la culpa no la tiene la otra persona. La culpa la tenés vos. Vos controlás tu destino.